Dios es mayor que mis problemas. Yo no temeré, con Jesús yo seguiré. Y aunque la higuera no florezca y la vid fruto no diera, yo no temeré, no, no. Sé que más allá del cielo el sol no dejó de brillar, aunque la tierra oscureció. Aquí mi vida está en Dios, yo sé que todo puedo en Dios. Él es quien me fortalece, voy a seguir con fe. Con mi Dios yo voy a la roca más alta que yo. Yo sé que a dónde voy, como un águila subiré a las alturas con Dios. Voy a seguir con fe, con mi Dios yo voy. Sabe lo que yo necesito para sentir la paz dentro de mi corazón. Y aunque la luna se adormezca, no haya brillo en las estrellas, yo no temeré, no, no. Yo sé que más allá del cielo el sol no dejó de brillar, aunque la tierra oscureció. Aquí mi vida está en